actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bienvenidos al Café Mañanero, es un gusto compartir este espacio. Hoy precisamente la última edición del año. Despedimos 2022 y tan solo estamos esperando que se marche este año para darle la bienvenida a el siguiente 2023. Tenemos las ganas reforzadas para continuar esta misión de compartir la actualidad y el entretenimiento. Damos cuenta del tiempo. Sorprende de verdad encontrar 17 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 21. De igual forma, compartimos la información de la bolsa. Atención, principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.06. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $83.77. Sube un 0.37%. El IBEX 35 se mantiene. 8.318 puntos para el cierre. Como de costumbre, también les compartimos un titular en materia de economía. El Euribor diario supera el 3% y se coloca en máximos de diciembre de 2008, para que se hagan una idea. Siguiendo con más temas que tienen que ver con la actualidad. Ha habido protestas en este jueves. Y con justa razón, protestas en contra de la violencia de género. Recordemos que una de las víctimas más recientes, justamente una inmigrante boliviana, que murió a manos de su pareja sentimental. Diciembre negro en la violencia machista, repunte de asesinatos en un mes trágico, hasta 10 casos tenemos y podrían ser más. Los tres en investigación podrían convertirse en el mes con el peor balance desde que hay registros. En consecuencia, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha ordenado intensificar la protección de las víctimas. Algunas de las víctimas asesinadas, desafortunadamente, ya habían denunciado y no le prestaron la suficiente atención. Aunque la ministra de Igualdad diga lo contrario, igualmente la ministra de Defensa, Margarita Robles. Hay un rifirrafe allí entre ministerios. Del ámbito internacional destaca que Rusia sigue atacando la red eléctrica de Kiev y otras ciudades en una nueva ofensiva con centenar de misiles. ¿Y quién lo iba a imaginar? Que si íbamos a cerrar este año con una preocupación nuevamente sobre el COVID-19 y todo tiene que ver con la situación que está viviendo China. Ya están saliendo ciudadanos de ese país y hay países que ya han tomado medidas. Es el caso de Italia. Bueno, ya España también ha anunciado algo en ese sentido. Hoy justamente estaremos conociendo medidas que se van a tomar en conjunto con la Unión Europea. Parece que estuviéramos repitiendo el guión de hace 3 años. Sin duda alguna, la noticia más internacional o más importante del día es el adiós de la figura del fútbol, Pelé. Despedimos al O-Rey. A los 82 años se apagó su vida. Veníamos dando cuenta de una enfermedad que estaba padeciendo y este 29 de diciembre nos dio su último adiós en vida. Las obras fúnebres se van a llevar a cabo entre hoy y mañana. Para muchos, el mejor jugador de la historia, ganador de 3 mundiales. Justamente vamos a arrancar el Café Mañanero con un comentario. Giovanni García está listo para compartirnos el repaso que va a ser sobre la biografía de Pelé. A sus 82 años perdió la batalla con un cáncer y se nos ha ido el mejor jugador del siglo. Así comenzamos el Café Mañanero. Bueno, tomaremos cuenta también de todo lo que tiene que ver con la programación de la Liga Española de Fútbol. Arrancó la jornada número 15. Continúa hoy, por cierto. El Atlético de Madrid con una victoria. El Rayo Vallecano con un empate, exactamente. Empate 2-2 en su visita al Girona. El Betis también empató 0-0 ante el Athletic de Bilbao. Ya les decía, la victoria del Atlético de Madrid sobre el Elche 2-0. Hoy continúa la jornada con los siguientes compromisos. Getafe-Mallorca a las 5 de la tarde. A las 7:15, Celta de Vigo-Sevilla. Y a esa misma hora también se van a enfrentar el Cádiz y Almería. Es un gusto acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento, el Café Mañanero. Bueno, llega Nicky Cuervo también con toda la información del mundo de la música, asimismo Adolfo Jiménez del Río. Hoy tenemos una programación especial. Nicky Cuervo.

tenemos un programa especial en el Café Mañanero. Escuchamos la música navideña. Nicky Cuervo se ha sobrado definitivamente con una programación espectacular, repasando lo mejor de la música internacional alusiva a la Navidad. Y empezamos hoy el Café Mañanero dando cuenta de la vida, el legado, la trayectoria de el rey del fútbol. La brillante carrera en la Copa Mundial de la FIFA del gran Pelé, quien sigue siendo hasta hoy el jugador más joven en marcar y en ser campeón en el torneo. De sus pasos descalzos por las calles de Minas de Gerais, en Brasil a la cima del mundo, Pelé creó un camino para salir de la pobreza, se convirtió en ídolo del fútbol y finalmente dejó un legado sin precedentes. Una curiosidad. Pelé fue uno de los pocos que contradijo mi teoría. En lugar de 15 minutos de fama, tendría 15 siglos. La frase es de Andy Warhol. El mundo del fútbol está de lutos. El mundo del fútbol está de luto. Y para destacar la trayectoria de el tema de hoy, el personaje de hoy, Pelé, que se nos ha ido, recordemos este 29 de diciembre, saludamos a Giovanni García. Giovanni, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo está? Hombre, la verdad es que cuando se va alguien como Pelé, uno tiene dónde mirar, ¿no? Mirar la historia, el legado, el gran referente del fútbol internacional. Mire que muchos lo han intentado y a duras penas alcanzan a una estrella. Es verdad que otros dicen, eran otros tiempos los de Pelé. Pero los que lo vieron jugar, no sé si usted tuvo la oportunidad, Giovanni, de verlo jugar, porque eran otros tiempos donde la televisión cubría muy pocos eventos. Alcanzó a registrar, sí, importantes compromisos, pero qué gran figura la que se nos ha ido. Y eso digo que se nos ha ido porque las grandes figuras quedan. Es una leyenda. ¿Quién era Pelé? Giovanni García. Él era todo en el fútbol. Era un mito, era una leyenda. Pelé fue algo que dejó trascendencia en el fútbol. A ver, lo importante de la vida es no ser en la vida. Lo importante en la vida es trascender, dejar una herencia, trascender. Sí, los años, meses, en fin. Han pasado muchos personajes por la vida, comenzando por Jesucristo. Y Pelé, de entre los seres terrenales en el fútbol, es el máximo exponente de ese fútbol, de ese deporte que es considerado una religión. Yo tuve la fortuna de despedir a Pelé en el año 1977, en el estadio del Cosmos de Nueva York. Me tocó allí en el Yankee Stadium, allí a las orillas del río Hudson, al lado de New Jersey, despedir a Pelé cuando hizo su último partido vistiendo la camiseta del Cosmos un rato, un tiempo, y posteriormente vistiendo en el segundo tiempo la del Santos. Pelé se despidió en el Cosmos de Nueva York, a donde llegó en 1975, y se despediría 3 años después del fútbol, dejando un hondo vacío, un hueco irreparable hasta hoy. La verdad es que es muy difícil, con palabras de Pelé, decir que hay fútbol. El rey fue todo, él fue el rey del fútbol, fue el rey de la alegría, fue el rey del disparate, fue el rey de la habilidad, el rey de la magia, el rey incluso de lo que podría llamarse de la improvisación en el fútbol. Pero Pelé tenía una cosa que no tienen los futbolistas de hoy, lo tenía todo. Tenía velocidad, tenía potencia, tenía habilidad, tenía gol y tenía destreza. Ustedes me dirán, ¿cómo se conjugan 5 palabras? las cinco palabras que yo vi en Pelé, porque yo lo vi jugar en Colombia, yo lo vi jugar en Estados Unidos, yo lo vi jugar en Brasil. La verdad es que me llamó poderosamente la atención un jugador tan completo, que era una roca. Era muy difícil, con tantas defensas en el mundo, estatura superior a él. Él medía escasamente 1,80, 1,79. Los demás medían hasta 2 metros. Eran verdaderas vigas y nunca podían pararle ni dándole golpes, porque Pelé pegaba más que ellos. Hay que decir que Pelé no era de los jugadores que se dejaba intimidar. Él metía duro y pegaba durísimo. Era una roca, un negro duro, como piedra negra. Y entonces dejaba sembrados a los defensas si intentaban en el mano a mano quitarle el balón a base de la fuerza. Para él solo existía la habilidad con la pelota, la destreza. Entonces, recordar, por ejemplo, los dos mejores goles en la historia del fútbol mundial marca toda una época. El gol que hizo en 1961 es una leyenda, pero más el de 1959, cuando arranca desde su propia medialuna y saca 7 delanteros. Si Maradona con 5 en el Mundial ante Inglaterra pasa a la historia como el mejor gol de los mundiales, Pelé, saliendo desde su propia zona restrictiva, desde su semiárea o su semicircunferencia, saca a 7 rivales y llega a predios del pórtico rival en un partido normal ante la Juventus, ante el Juventus de Brasil, porque hay que decir que era el campeonato brasileño, vistiendo el Santos, saca a 7 y termina con una luminaria de gol. O posteriormente, cuando hace 4 sombreros, cosa en la historia inusual, que un jugador que no tiene tanta estatura reciba el balón con el pecho, hace 4 sombreros sin dejar caer el balón para sacar a 4 defensas. Y remata con la izquierda. Desafortunadamente no hay registros televisivos. Había 4 o 5 archivos en Antártida TV, había otro en Record TV, había otro en un canal argentino, pero se ha buscado por todos los medios recuperar esos archivos. Ha sido imposible. Esa época, 59 y 61, yo me quedo con los testimonios de quienes lo vieron y los relatos y las crónicas que se hicieron de aquellos partidos. Yo nací en el 55, yo no vi a Pelé sino prácticamente a partir de 1968, cuando juega en Bogotá un partido previo a los Juegos Olímpicos y es expulsado. Ahí conozco yo al verdadero Pelé. Yo vivía en Medellín, vi el partido posteriormente en diferido, porque en ese tiempo no había la televisión en vivo y era en blanco y negro en Colombia, pero la vi posteriormente y de ahí me enamoré del fútbol y me enamoré de Pelé. Yo diría que él es el causante de que yo sea comentarista de fútbol, porque yo veía en él no solamente la alegría del fútbol, sino también una industria del fútbol que vendría. Giovanni. Y ahí está marcado. Fue sí. El único jugador del mundo, el rey del fútbol mundial, el único que marcó 1,296 goles. Esto quiere decir, Giovanni, que tiene el registro más alto de la historia. Sí, de goles, claro. Mire, el único jugador que en una temporada llegó a jugar 103 partidos, el único. Ni Messi, ni Cristiano. 103 partidos entre selecciones de Brasil y 82 partidos con el Santos. No se cansaba. El único es que él rompe todos los récords. El único jugador que ha ganado 3 mundiales. El jugador más joven en ganar un mundial. A mí me sorprende lo que decían en Qatar estos imbéciles del fútbol por vender en Qatar el mundial. Que no, que había sido Mbappé. Mbappé no fue el jugador más joven. El más joven en ganar un mundial fue Edson Arantes del Nacimiento Pelé, con 17 años en el año 1958 en Suecia. Pero decir que no, que fue Mbappé, cuando tiene 24 años y fue campeón con 20, es una falta de respeto, es una falta de ¿qué le digo yo? De sensibilidad, una falta por vender un mundial, un mundial fatuo, un mundial falso, un mundial mal avenido, que lo único que hay que destacar fue la gran final entre Francia y Argentina, que yo creo que es un homenaje que se le hizo a Pelé, además, que nadie se acordó del rey de decirle esta mejor final mundialista, porque hay que decirlo que fue una gran final, el único partido destacable del mundial realmente para la historia, tenía que ser un homenaje a Pelé, que estaba en ese momento ingresado en el hospital de Sao Paulo. Sí, ya estaba agonizando. Sí, fue una mezquindad, tanto por parte de la FIFA como también de los equipos, ¿no? La pregunta que se hace todo el mundo, Giovanni, ¿qué lugar ocupa Pelé en la historia del fútbol? Está en el primer lugar en el Parnaso del fútbol mundial. O sea, Pelé es el rey por encima de todos. Yo me quedo sorprendido con las comparaciones que hacen. A ver, con Diego. Diego fue un jugador de solo una pierna, zurda. Fue un jugador que no cabeceaba, hizo un gol con la mano. Pelé tenía zurda derecha y cabeceaba. Pelé era un jugador que armaba el equipo, lo armaba completamente, un verdadero armador, pero también tenía la capacidad para rematar. Él no era centro delantero, era 10, el típico interior que desde el medio campo arrancaba siempre. Pelé tiene que decir que tenía todas las condiciones del jugador completo. A Maradona le faltaban varias cosas, aparte de la estatura, le faltaba el cabeceo y le faltaba jugar con la derecha. Hizo un gol con la derecha en un mundial, pero fue una sorpresa. Y Messi es que está muy lejos de los dos. Messi, sí, es un zurdo neto y ha hecho goles con la derecha, pero Messi poco hace de cabeza. Y además Messi no ha ganado lo que ha ganado ni Diego ni ha ganado Pelé. Pues que Pelé es irreemplazable, Pelé. Es que Pelé es insuperable. Ahora, cuando hacen la comparación del fútbol de antes con el fútbol de hoy, a ver. Decía Rivaldo de una manera irrespetuosa, porque Rivaldo de Barcelona decía, no, es que en el fútbol de hoy Pelé no tendría tanto espacio ni tanta velocidad, y en el fútbol de hoy a lo mejor Pelé fracasaría. A ver, en el fútbol de hoy la velocidad de Pelé tendría cabida y sería insuperable, porque él tenía la misma velocidad de ese tiempo a la que tienen los más veloces hoy, la que tenía Cristiano en su momento, la que tuvo Messi en su momento, la que llegó a tener Maradona. O sea, es totalmente ilógico pensar que en ese fútbol de antes, que era más lento, Pelé, que era el más rápido, no ganase. Y lo mismo pasaría hoy. El fútbol de hoy se ha vuelto de defensas cerradas, es cierto, de bloques muy cerrados. Imagínense, en este último mundial, equipos que atacaron una vez, hicieron un gol y ganaron un partido. Entonces, claro, se le reduciría el espacio, pero es que Pelé tenía todo. Tenía el espacio reducido, Pelé, la habilidad suficiente para desmarcarse y para quitarse encima 3-4 rivales. Sí, eso quería notar. En los registros que hay, uno puede notar perfectamente esas jugadas frente no a un rival, sino a varios rivales, descontando, sí, llegando y marcando, sí, una estrella. Yo simplemente le di una referencia y perdóname, sí, que le interrumpa. Nunca Pelé, nunca, en los registros que hay, en las televisiones que muestran, nunca se vio solo, siempre se vio rodeado de enemigos. Entonces, decir que Pelé en el fútbol de hoy no triunfaría es un despropósito. Es una ¿Usted defensa. Cree que sí triunfaría y que marcaría diferencia? Sí, no, sería el mejor. Sería el mejor. Sería el mejor porque además a esas cualidades innatas que él tenía, tenía una cosa que no tiene ningún jugador del fútbol mundial, como dice César Luis Menotti, que yo le creo a Menotti. Yo soy menotista, además. Menotti lo dirige a él en Santos. Alcanza a dirigirlo en Santos. Dice, Pelé era un jugador tan espectacular que se entrenaba más de la cuenta de lo que podía hacer cualquier ser humano por perfeccionar día a día su técnica individual y colectiva. O sea, en el fútbol de hoy, Pelé sería mucho más disciplinado que todos estos que hay ahora, porque tendría que disciplinarse más, entrenarse más para ser cada día mejor, porque se ponía siempre una meta, ser el primero, no decírselo a nadie, demostrarlo. Una vez lo abuchearon en un partido, lo abuchearon de tal manera que se cansaron en un partido del mismo Juventud de Brasil contra el Santos, estaba jugando de visitante y no hacía nada. Y Pelé se fue a la tribuna y les dijo, calma, les mostró con la mano derecha, un momento, como cuando uno dice, un momento, y levanta la mano y dice, un momentito, espérense. Y fue aquel día cuando sacó a 7 defensas desde la conferencia, o sea, y se demoraron después 10 minutos coreando el nombre de Pelé, los hinchas rivales. O sea, impresionante. Giovanni, vamos con otro interrogante, por favor. ¿Por qué Pelé no jugó en Europa? Por ser negro. Así. ¿Cómo se explica? De una, por ser negro. Porque en ese tiempo había demasiado racismo. Si lo hay hoy, en ese tiempo, en los años 60 y 70, el racismo era total. Mire que vino el gran negro africano, Eusebio, nacido en Mozambique, a querer jugar en Europa y prácticamente no lo dejaron. Y en el 66 Pelé recibió la peor lección contra un negro, que era el rey del fútbol, cuando lo lesionó en Inglaterra y lo dejaron sin mundial. Y no hace nada la FIFA, no hace nada el comité disciplinario, nunca se sancionó al agresor, nunca se sancionaron a los equipos que intentaron siempre lesionarlo, y no vino a Europa por ser negro, comenzando por España, tengo que decirlo. Una vez el presidente finado en esa época, Santiago Bernabéu, le preguntaron que por qué no traía a Pelé. Él dijo: yo amo a Pelé, yo quiero a Pelé, pero los hinchas del Real Madrid no lo quieren. Entonces, es diferente a hoy. Hoy los hinchas del Madrid seguramente anhelarían a Pelé porque ya han tenido muchos negros en el equipo, pero se tardaron muchísimo, muchísimo en aceptarlo. Yo diría que apenas los negros han venido a triunfar tremendamente en este siglo. En el siglo anterior no permitían casi negros en el equipo blanco. Era muy difícil. Estuvo por allí, por ejemplo, Freddy Rincón, y le gritaban de todo: mono, mico, jugador colombiano recién llegado después del Mundial de Italia 90. Y todos los negros que pasaron por allí sufrieron las consecuencias del racismo, y les mostraban los bananos y demás, todo lo que aún todavía en algunos partidos y en algunos equipos se hace por negro, simplemente por ser negro, porque era el jugador ideal para cualquier equipo. En Inglaterra sí que es cierto. En Inglaterra en ese tiempo no había negros, todas las selecciones eran blancas. Con mayor razón, pues ellos no aceptaban los negros. Los negros vienen a ocupar espacio en Inglaterra cuando se abre la Commonwealth a partir del año 1990. O sea, desde ahí comienzan a llegar negros de sus colonias. Y lo mismo pasa con Francia, con Alemania, con Italia. Italia sí que es cierto. Italia, pese a tener negros en toda la historia por la inmigración y por aquello de las pateras, siempre a Italia han llegado muchos negros de África. Nunca en el fútbol, hasta George Weah, que fue el primer gran ganador de un Balón de Oro negro no europeo, George Weah, el liberiano. Ese momento es crucial, es definitivo, porque es cuando se parten dos el reconocimiento de los negros. La prueba está en que a Pelé nunca le dieron el Balón de Oro, mereciéndolo, no solamente por la cantidad de goles, sino por lo que había hecho. Pero el Balón de Oro se viene a configurar para todo el mundo en la década de los 90, no antes. Y Pelé había terminado su carrera en 1977. Le tuvieron que dar el Balón de Oro post-mortem, o sea, se lo dan después de terminada su carrera, diría yo. Se lo dieron ya como emérito, se lo dieron ahora, en este siglo. Le dieron el Balón de Oro en el año 2013 como el mejor jugador y el jugador que más había hecho por el fútbol mundial como reconocimiento a sus hazañas. Pero la verdad, se lo dio Joseph Blatter. La verdad es que no, hay que ser claro. A Pelé lo discriminaron demasiado y lo quisieron lesionar y dañar físicamente cuando venía en gira con el Santos por Europa. Recuerdo un partido con el Betis y ese día recibió más de 15 patadas y nada de sanciones a los jugadores del Betis. O sea, son muchas cosas que tenemos que hablar, pero la verdad es que Pelé no vino porque en ese momento el racismo era un alimento, mejor dicho, un alimento permanente en Europa, sabiendo que ha sido el continente de más colonización en el mundo, en países negros, y sin embargo no aceptaban en el fútbol que vinieran negros a quitarle el puesto a los blancos. Menos mal que ya eso se ha revertido, y hoy en el siglo XX pues tenemos más negros en Francia que blancos. En Francia y en Inglaterra, la selección mundialista, la que acaba de terminar, era una selección netamente de migrantes. Y lo mismo pasa en Inglaterra, la mitad son inmigrantes. Hijos de inmigrantes, en España, pues, en fin. Giovanni, ¿cuál es la mejor manera de rendirle tributo a Pelé, teniendo en cuenta esos dos aspectos? Primero, la gran figura del fútbol, que fue el legado que tiene en la historia, y esa deuda que el fútbol y la sociedad tienen con el nombre de Pelé. Sí, después ya quisieron meterlo como diplomático, lo volvieron ciudadano del mundo, porque además se volvió ciudadano del mundo por orden de la ONU, lo volvieron político, lo volvieron además referente mundial en la UNICEF para ayudar a los niños. Además, Pelé hizo demasiadas obras sociales, porque hay que decir que como persona fue intachable. mientras Maradona fue indeseable y indesechable, mientras Messi ha sido un indeseable en parte por los acontecimientos como argentino. Giovanni, se escucha, su forma de ser, se te está escuchando un poco mal, a ver si dejas quieto el micrófono. Sí, a ver, sí. A ver aquí. La pregunta que... ¿Me escucha ahí mejor? Sí, ahí te escuchamos mejor. Bueno, sí, ¿de qué manera podemos resarcir, si es que se puede, si es que se puede, ese daño que se le hizo a Pelé, porque le correspondió un tiempo en el que había mucho racismo? Y sí, por otra parte, ¿cómo mantener el legado de grandeza que nos ha dejado? A ver, yo simplemente tendría que hacer una cosa y le pediría a todo el mundo guardar en la memoria que Pelé fue el mejor del mundo, punto. Ahora, así usted no lo haya visto, creer, a ver, tener fe es creer en lo que no se ve, ¿no es cierto? Como decimos los cristianos, hablando de Jesucristo. Los que no vieron a Pelé pueden buscar registros de él aún con muchos goles, hay muchas películas, hay mucha historieta con él viva y lo pueden recordar, lo pueden revivir. Es cierto que gran parte del fútbol hoy depende mucho de los medios de comunicación, especialmente de esa vorágine atroz que hay a través de la televisión. En ese tiempo no había la televisión satélite directa, no había tanto despliegue de los medios de comunicación, todo era radio y todo era a través de la prensa. Hoy es diferente, pero lo único que habría que decirlo con sinceridad es que a Pelé no se le puede quitar jamás el nombre del rey. El rey del fútbol ha sido él, punto. Los que vengan tendrán que, para superarlo, mostrar cifras. Y Pelé no solamente mostró cifras, sino que como persona fue invaluable. Ojo, intachable, impecable. No se puede hablar sino que tuvo 3 matrimonios, es cierto, que tal vez para muchos sería un pecado, pero sus circunstancias privadas nadie las conoce. Es difícil hablar de la vida privada de Pelé. No se vio involucrado en ningún escándalo excepto en la expulsión en Bogotá, en donde él además no fue el culpable. El Chato Velázquez lo expulsa y los 25 jugadores de 28 que había llegado Santos golpean al Chato y lo agreden y se tiene que ir al hospital. Entonces Pelé es el único con otros 2 compañeros que se retira de esa trifulca siendo el afectado y no tiene que ver nada con la agresión al Chato, a tal punto que Omar Delgado, un coterráneo mío de Medellín, gran amigo mío, es quien, siendo el primer juez de línea, pasa a ser el juez central y pide, por solicitud expresa a los hinchas en un partido de Santos con Colombia, pide el regreso de Pelé a la cancha. Ya Pelé se había quitado las botas, pues se pone las botas y las medias y vuelve a entrar. Es un hecho insólito en el fútbol mundial. Eso no ha pasado sino una sola vez con Pelé. Entonces, Pelé es una persona que hay que mirarlo con un respeto total, o sea, no se ve involucrado en aspectos de drogas, de vicios, de borracheras, de violencia de género, de todos los delitos que usted ve modernos ahora, jamás. Pelé fue un referente como modelo a nivel mundial, como modelo y ejemplo de comportamiento, lo que hizo a nivel social, Jorge, para rematar. Sí. Las 14 fundaciones que tiene el mundo, por los niños del mundo, por África, por Asia y por Sudamérica, más el derecho declarado a través de la UNICEF como el verdadero embajador a nivel mundial del fútbol, y todo lo que hizo él, que invirtió más de 33 millones de dólares de su pecunio, siendo embajador de fútbol en la FIFA cuando estaba Joao Avelange y luego Josep Blatter, 33 millones de su dinero los invirtió en crear escuelas y en mejorar la vida de los niños. Eso va a ser un legado muy difícil. Mientras toda esta gente vive comprando aviones y avionetas y cantidad de cosas, Cristiano no sabe qué hacer con el dinero, Messi tampoco. Pelé sabía que había que invertir en el ser humano y por eso su legado. Yo creo que desde ese punto de vista, insuperable Pelé, y a quienes les quede duda de si fue el número uno en la historia, pues que alguien gane más de 3 mundiales, por otra parte, que haga más de 1000 goles. Y me dijo usted al principio, Giovanni, que jugó 105 partidos en una temporada. 103. Bueno, pues el que juegue. 1959. El que juegue 104. Ya me dirá. No, 103. Uh-huh. 103 porque jugó 82. 82 con Santos, 21 con la selección brasileña y 2 con combinados internacionales de fútbol cuando armaban selecciones de esas, de los mejores de la historia y tal. 103 partidos en total jugó Pelé en un año. en 1959. ¿A usted no le queda duda de que es el más grande de la historia? Sí, a mí no me queda duda, no, para nada. Yo lo vi jugar, es indiscutible. Yo lo vi. Yo tengo realmente un concepto, yo tengo 67 años, pero dedicado al fútbol es casi 60, entonces yo tengo la historia viva de Pelé en mi mente, como tengo la de Diego, pero a mí, por ejemplo, el diario AS me expulsan porque yo digo que Diego, siendo el mejor jugador del mundo en su época, no fue un ejemplo para la juventud, lo que sí fue Pelé. Entonces, yo salgo del diario AS, me echan del diario AS después de 3 años y medio, por ese comentario que hice en una de las columnas mías internacionales. Y Messi, es que Messi no, Messi no es el caudillo que es Pelé, que era Maradona. Messi ahora es un ganador, pero un ganador también con muchas jugadas extrañas, un mundial que dicen que está comprado, que está vendido al PSG, en fin, cantidad de cosas bajo la duda queda. Y sin ser el mejor jugador del campeonato del mundo, fue el campeonato del mundo de Messi, porque la verdad es que Messi casi todos los partidos los caminó en vez de correrlos como si los corrían Pelé y Diego Maradona. Ya esa es otra historia. Hoy nos quedamos con el nombre de Pelé como el mejor de la historia. Giovanni, gracias, muy amable por compartir su experiencia, sus conocimientos, sus registros con nuestra audiencia sobre esta gran leyenda del fútbol que hoy despedimos como tiene que ser, como el más grande de la historia, el rey Pelé. Un fuerte abrazo y que tenga un feliz día. Gracias, Jorge. Feliz día para usted también. Se murió el rey, viva el rey. Así como dice el tema, ¿no? Como dice la leyenda. Muere el rey o muerte el rey, viva el rey. Eso es. Gracias, Jorge. Feliz día. Viva el rey Pelé en este caso. Igualmente, Giovanni, aprovechamos la oportunidad para desearle un feliz año nuevo. Bueno, yo estoy por acá en América, ¿no? Ya sabía. Estoy aquí en Colombia, en mi tierra. Ah. Con la gente, pues, compartiendo los últimos días del año. Ya regresaré en la segunda semana de enero a Europa. Sí, la verdad es que le agradezco mucho su deseo y los parabienes también, los deseos para los oyentes y para ustedes en el grupo allí en Valencia, mi estimado Jorge. Que la pasen bien, que tengan un feliz año, un feliz fin de año primero, y segundo, que comience un feliz 2023 y que sea de muchos éxitos y bendiciones para todos. Giovanni García, hoy comentando la leyenda de Pelé. Sí, el rey del fútbol que se nos ha ido. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero, ya regresamos.